otra vez. Llegas tarde a casa sin razón. Te acosa la mirada y en tu voz hay un nerviosismo de temor. El corazón no engaña. Yo sé que eres culpable, pero te necesito. Yo oculto lo que siento y lo que sé. Abre tus brazos, abrázame. Hazme creer que todo está bien, que solo es mi imaginación, que sigues fiel igual que yo, que no se ha manchado el amor. Engáñame, abre tus brazos, apriétame, hazme otro cuento, asegúrame que en ti no hay nadie más que yo, que es el trabajo y la tensión, que aún sigue vivo el amor. Engáñame una vez más. Sin querer te escuché nombrar a otro hombre. Te dormías y dudé como lo suelo hacer, con el alma destrozada. Yo sé que eres culpable, pero te necesito y oculto lo que siento y lo que sé. Que sigues fiel igual que yo, que no se ha manchado el amor. Abre tus brazos, apriétame, hazme otro cuento, asegúrame que en ti no hay nadie más que yo, el trabajo y la tensión, que aún sigue vivo el amor. Abre tus brazos, hazme otro cuento, asegúrame que en ti no hay nadie más que yo, que es el trabajo y la tensión, que aún sigue vivo el amor. Engáñame una vez más.